noches, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Esto es el programa de los videojuegos de los 40 Brincis, esto se llama Game 40. Cada domingo procuramos estar aquí a las 9 en punto de la noche para contaros todo lo que importa dentro del mundo de los videojuegos, de la informática, de internet y un montón de cosas más. Incluso aquí hasta hablamos del fútbol, no del gobierno, como decían los tibicoy. En fin, de todas formas este programa lo hacemos con un montón de cosas, invitados y notorias cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero eso os lo cuento en nuestro sumario mientras voy presentando a la gente que aparece normalmente por este programa. Hoy tendremos especial ECDS, por cierto. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Buenas noches, Turienzo. Hola. ¿Qué tal? Dani, para los amigos como ya, tú. Ya. ¿Y Turienzo, cómo te llamas? Claro, porque luego la gente no se acuerda del apellido, así que sí. Que digan Dani, que queda mucho más bonito y armonioso. Parece vasco. ¿Podrás dirigir la selección española? Yo creo que sí. Sí. Estoy preparado. Estoy hablando con Camacho y vamos a hacer un dueto. Sí. Que vamos a llevarlo a España para arriba. Pues a ver cuáles dos es más broncas. En fin, empezamos el programa de hoy diciéndoos que hoy tendremos, como he dicho antes, un especial de ECTS, la feria más importante que se celebra en Europa en cuanto al mundo del videojuego. Lógicamente, eso nos va a ocupar todo el programa porque va a ser todo un bloque. Hablaremos de todo un poco, de los videojuegos de Sony, PlayStation, de los videojuegos de Nintendo, de las novedades, de las exclusivas. Aparte, tendremos pues, las entrevistas que ha hecho Manuel Martín Vivaldi en toda la feria con las opiniones sobre un montón de gente. Algunos importantes, otros no tanto. Yo creo que ninguno de ellos es importante, pero desde luego son opiniones que son diversas y encima son en español, con lo cual vosotros lo entenderéis. No hicieron como el año pasado, que entrevistaron a un montón de gente inglesa y al final no tradujo nadie las entrevistas. En fin, os lo cuento. Bueno, más que contarlo, os lo pongo ya directamente hoy aquí en Game 40. No vamos a perder más el tiempo. Hoy especial ECTS. Buenas noches. Hoy Moob no ha venido. Carlos me parece que está con Moob. Yo soy Guillem Caballé y esto empieza ya mismo. Como siempre, emplazaros a nuestro canal del IRC que tenemos en el chat hispano, en el IRC hispano, que es Game 40, básicamente. Está ahí un montón de gente que ahora mismo voy a saludar. ¡Hola a todo el mundo! Bien, me alegro que estéis allí. Pues ahora mismo, ¿quién está ahí? Está Moob, está Forest, está Doom, están todos, hasta el pistolero, que también tiene una página web. Bip, bip, bip, por cierto, que si no, me machaca, y los Gotenks y todos. En fin, también mandar las canciones que podáis, o las canciones, digo, yo ya tengo en la mente en otra parte, los mensajes que queráis en los mensajes en tiempo real, que es a través del Ángel de la Carta, en nuestra web de correo, en nuestra web normal, que es www.cadena40.es/game40. Los mensajes a tiempo real, en el Ángel de la Carta. Aparte, empezamos hoy con música, la que estás escuchando ahora mismo. Manuel, cuenta. La que estamos escuchando es la música de Outcast, que es uno de los videojuegos de la feria. Realmente ya lo fue el año pasado y para mí este año pues todavía me ha sorprendido más, cosa que es difícil cuando ya crees que el año pasado lo habías visto todo. Pero el verdadero juego de la feria yo creo que ha sido... Bueno, os lo vamos a decir después de la música, que es el corte anterior. Es el corte anterior, o sea, me has hecho liarme, ¿no? Me dices nueve, puñetero. Señores, ahí tienes la música del Metal Gear Solid. We'll be right back. sonora original de Metal Gear Solid. Manuel se niega a hablar porque dice la canción es una maravilla. Yo sé de un montón de gente que se está tirando de los pelos. Manuel, habla o te abro el micrófono, ¿eh? Va, habla. Hablo. Va, que al menos la vas a escuchar de fondo, hombre. Yo quiero escucharla entera, sí, es muy bonita. No la hemos puesto nunca y... Ya, pero no puede ser, hombre. ¿Y quién sabe hasta son cuándo? Son disparos. Esto es por radio se, no se funciona, un poco hombre. De juego, está bien. Sí. Música, juego, todo a la vez. Ya, ¿hasta bueno. cuándo tendremos que esperar en España para disfrutarlo? Ah, no sé, hasta que la gente de Konami. Pues ahora diga, que ¿no? podemos oír unos disparitos, pues está bien. Bueno, retransmisión. Está el tío de Metal Gear Solid apostado en una pared, detrás de una columna. Están a punto de atacar un montón de tanques. Así, ¿no? Bueno, tanques no salen muchos. Sale alguno y muy bien hecho, pero ha estado bien, ¿eh? Bueno. En fin, tenemos la música del Metal Gear Solid y también un montón de noticias en el día de hoy. Pero vamos a empezar ya a hablar de ellas. Si supongo que Metal Gear Solid ha sido el juego del CTS, ¿cuál ha sido realmente tu opinión sobre ese juego? Pues bueno, vamos a empezar. Yo creo que los juegos del CTS realmente para mí han sido tres. Evidentemente, cada persona que ha ido ha tenido un juego distinto para elegir. Yo me quedaba en PlayStation claramente Metal Gear Solid. Empecé con Outcast, el juego de Infogrames. Y en Nintendo 64, pues con Zelda, al que estuvimos viendo una versión casi final en inglés y que recemos para que podamos disfrutarlo en nuestro país antes de estas Navidades, porque no sé si podremos esperar mucho más. Pero bueno, el caso, yo me quedo como juego de la feria con el Metal Gear Solid. Ya tenía una versión casi final en inglés, hay que recordar que el juego ya ha salido en Japón. Lo que pasa es que están los textos en japonés y es un juego complicado de acabar con los textos en japonés si no dominas el idioma. Uh-huh. Y entonces estuvimos jugando a la versión en inglés casi acabada y la verdad es que es increíble el juego. Sobre todo el vídeo, Konami hizo una presentación muy espectacular, te ponía un vídeo con las mejores secuencias que puedes encontrar durante el juego. Ajá. Y todo el mundo se quedaba con la boca abierta. O sea, salimos de allí diciendo, si esto es una película, quiero verlo ahora mismo. Y si es un videojuego, pues quiero jugarlo. Desgraciadamente, pues a España llegará en febrero o marzo. Las buenas noticias es que va a llegar traducido, incluso textos, voces, todo lo necesario para poderlo jugar con toda tranquilidad en nuestro idioma. Y bueno, pues eso, dentro de unos meses va a ser una pena porque se va a hacer muy larga la espera. Pero bueno, ahora tenemos Tekken 3, que es un gran juego y nos hará un poco menos pesada la espera. En fin, pues como veis, Carlos no está presente, como viene siendo lo habitual en los últimos programas de Game 40. Lógicamente debe estar recuperándose y es que tuvo una... ¿Cómo diría yo? Le sentó mal algo que comió en el CTS. En fin, ya lo contaremos luego. De hecho, hay un montón de anécdotas. Demasiadas anécdotas. Si lo localizamos, incluso... por cierto, está Adolfo aquí detrás. No sé si lo habéis oído. Oye, Adolfo, hoy que no está Carlos, lo voy a decir yo, fuera del estudio. De acuerdo. En fin, hubo mucha gente en el CTS. Incluso abrió la boca, ¿no? Como Adolfo, lógicamente, dijo cosas coherentes. Buenas, soy Gonzo Suárez y, bueno, estoy aquí en el CTS. Manuel, tuve buenas noticias. Soy llegado al número 1 en Estados Unidos. Autobombo. Y eso nos agrada bastante, vamos. Se refiere a comandos. Y bienvenidos sea a Estados Unidos. Aquí he visto dos productos que creo que son notorios, que se destacan sobre los demás. Uno es Metal Gear Solid, que estará en breve y es un juegazo como algo de un pino. Y otro que está mucho un poco más verde, pero pinta muy fuerte, que es Max Payne. Y a ver qué tal le sale a los de God. Pues a ver qué tal. De momento nosotros seguimos con más noticias. Manuel, más. Pues nada, un análisis general de la feria. Este año ha estado parecido a años anteriores, a pesar de que faltaban compañías muy importantes. Ha faltado Electronic Arts y ello conlleva que falten muchas, porque Bullfrog, Maxis, incluso Westwood, que es su última adquisición, pues estaba simplemente en una pequeña oficinilla. Ha sido una baja muy importante. No estaba Activision, Lucas tampoco había mucho, GTI estaba una representación más de marketing que demostración de los juegos, Virgin con las últimas movidas pues tampoco estaba como era habitual con su super stand. Pero a pesar de todo, pues bueno, la feria en metros cuadrados había más que el año pasado. La mayor novedad quizá ha sido Nintendo, que ha llegado muy fuerte a esta feria. Después de haber pasado durante mucho tiempo de esta feria y quizá el mercado europeo en general, este año parece que han querido cambiar las cosas. Tenían un stand muy grande, mucho más grande que el año pasado cuando era su distribuidor en Estados Unidos, en el Reino Unido, el que estaba presente. Y allí estaba con todos los juegos. Sony, como siempre, un super stand gigantesco. Este año, en vez de una zona tranquilita y oscura, pues han ido a una zona blanca pero amplísima y con cantidad de juegos, que es quizá lo que más destaca de la PlayStation en estos momentos. Y luego, pues aparte el resto de las compañías presentando sus mejores juegos, vimos algunas novedades que yo personalmente todavía no había visto, como el Drácula, el Castlevania de Nintendo 64, estaba jugable, yo creo que eso no había estado todavía en ninguna feria. También pudimos ver el Mesía, el Blade, el maravilloso Blade pero español ¿cuándo? Allí. ¿Cuándo? En el 99. De acuerdo, seguiremos hablando del tema. Entonces, en líneas generales, Manuel, ¿mejor o peor que otros años? Yo creo que similar, no hay muchas diferencias respecto a años anteriores. Comparado con el año pasado, pues por el estilo, algunas ausencias importantes, pero con otras compañías que no estaban y han venido, pues han cubierto un poco el hueco, aunque se han notado las faltas. Yo creo que el nivel un poquito más bajo, pero bueno, han estado cosas importantes. La presentación de la Dreamcast a muchos medios europeos que todavía no la habíamos visto, y juegos nuevos, o sea, una feria como siempre, pues a nivel europeo impresionante, pero bueno, que con el E3 tan cercano, cada año quizá va perdiendo un poquito de relevancia y de novedades, porque al tardarse mucho más tiempo en desarrollar los juegos, pues hay menos tiempo, hay menos novedades cada año. Pero bueno, Sony ha estado ahí, Nintendo ha estado, las importantes, Sega se ha reservado para el año que viene, y más cosillas que contaremos. Seguramente, ahora lógicamente los que matizaremos todo en bloques, hablaremos de cada una de las consolas y de algún que otro juego en especial, por supuesto, aquí, y también hablaremos de los juegos españoles que se han presentado, en exclusiva evidentemente Blade, y del triunfo, como decía Alonso, de Comandos. Todo esto amenizado aquí mismo en Game 40. Más opiniones. Hola, soy Antonio Grepi de PC Player. ¡Míralo! Y lo que más me ha gustado de la feria en PC ha sido Turok 2 y Revolve, un juego de cochecitos bastante majo. Y en consola, el Metal Gear Solid de Konami, un juego impresionante. Bueno, pues ¿empezamos por PlayStation o por Nintendo? Yo creo Nintendo mejor, yo ¿no? creo que hay que resaltar que ha estado ahí Antonio Grepi para que luego la gente diga que solo se fija las azafatas. Este año ha visto los juegos también. Impresionante. En fin, noticia. Bueno, por cierto, no hemos hablado de azafatas. El año pasado vinisteis todos hablando de mujeres y mujeres y mujeres. Yo me niego a hablar porque evidentemente el nivel es altísimo, pero nosotros vamos a ver juegos, luego nos despistamos de vez en cuando, pero intentamos ir allí a trabajar. Empezamos por Nintendo. Espera, lo dejaremos ahora un poco una visión general, Nintendo, PlayStation, PC, y luego ya nos centramos un poquito en los juegos que ha habido cada uno. Tú mandas. Cortito, PlayStation, pues muchísimos títulos, muy variados, todos de una calidad bastante alta, pero salvo Tekken 3 y Metal Gear Solid, yo creo que no hay ningún bombazo entre tanto título. Realmente se le echan falta algún... Después del año tan excelente que ha tenido Gran Turismo, Resident Evil 2, Tekken 3, se echan falta algún superjuego para estas navidades. Pero bueno, hay juegos para todas las edades, juegos para niños, para niñas, para adultos, pero yo noto que le falta algo en el catálogo este año. Es extraño porque quizá es el mejor año de PlayStation, año a año va consolidándose, ahora es la número uno sin duda, pero su catálogo yo lo veo incompleto y un poquito cojo de cara a estas navidades. Nintendo 64, todo lo contrario. Después de unos inicios un poco renqueantes, mucho Dream Team, muchas maravillas de Nintendo, pero al final Nintendo sacó pocos juegos, el Dream Team, salvo el Turok de Acclaim, fue un fracaso más que otra cosa. Estuvieron los buenos juegos de Nintendo al principio, Way Race, el Mario y poco más. Luego ha sido Rare la que ha ido sacando las castañas del juego con todas sus maravillas hasta llegar al último baño en Kazuji, pero el catálogo de este año es otra cosa. Aparte de los precios, la bajada de precios de la consola, se ha bajado a 19.900 en nuestro país, la PlayStation también, están equilibradas en un precio excelente, y los juegos se van a bajar, muchos de ellos van a estar por debajo de las 10.000, sobre todos los de Nintendo, y el resto ya no se van a ver juegos cerca de las 15.000, 14.000 pesetas que se veían hace tiempo. Eso es una buena noticia para los usuarios de Nintendo 64. Y la otra buena noticia es que yo veo un catálogo muy completo, luego iremos comentando, pero tiene el juego bomba, que es Zelda, Turok 2, que casi es otro bombazo, y luego juegos de muy buena calidad en todos los estilos. Y PC, pues nada, la consolidación evidentemente de las tarjetas de 3D, todos los juegos que había allí, pues Pentium 2, 450 MHz, la mejor tarjeta, ya sea una Voodoo o TNT, la Nvidia Riva TNT, que ya había muchos ordenadores que la montaban, que actualmente parece lo mejor que hay en el mercado. Y aparte de eso, de que los juegos necesitan el hardware más potente para verlos en todo su esplendor, la verdad es que gráficamente los juegos de PC hoy en día son un caso aparte con las consolas que hay, y a nivel de jugabilidad yo creo que ha habido muchas sorpresas. Se ha olvidado un poco aquella época en que todo eran dooms de matar a todo lo que se te ponía por delante, o juegos de estrategia en tiempo real, copias exactas de Dune o Command Conquer o Warcraft, y ahora tenemos juegos tipo Quake, pero más en la vena de GoldenEye, gráficamente maravillosos, pero en los que hay que hacer más cosas, en los que hay una verdadera trama, en las que hay personajes inteligentes que hacen otra cosa que venir corriendo hacia ti disparando. Yo creo que el mercado de PC, a pesar de que le falta quizá un poco de variedad y se nota la ausencia de juegos japoneses que completaría mucho el mercado de juegos americanos y juegos europeos a los que estemos acostumbrados, pero yo creo que va mejorando año a año y hay unos bombazos que seguramente muchos de ellos se queden para el 99, pero yo le veo un... He visto el PC mucho mejor que hace uno o dos años, que todos los juegos parecían copias exactas unos de otros. Bueno, después de este tostón de Manuel, que podía haber dicho consola bien, consola mal, PC también, nos vamos a por otra cosa. Hacemos una pequeña pausa musical. Nos vamos, por cierto, con la música del Basta Groove. Y volvemos. ¿Con qué empezamos? Para que me cuadre el guión. Venga, ¿sabes? Dice, es que no me está cuadrando el guión. ¿Qué prefieres? ¿PlayStation, Nintendo, PC o Nintendo? Nintendo, pues que tiene cosas buenas. Con Nintendo. Nintendo que tiene cosas buenas. Bueno, voy a potenciar antes de irnos con la música los mensajes a tiempo real a través de la página web de los 40 principales. Nuestra dirección de Game 40 es www.cadena40.es/game40 y encontraréis un ángel de la carta. Podéis enviarnos mensajes. ¿Tienes alguno seleccionado por aquí, Adolfo? No, de momento voy a tener ninguno. Que leerlos. Están todos. Calentitos. Vale, pues seleccionalos y luego me los leo. Vale. Ahora vuelvo. Señores, aquí tenéis la música del Basta Groove. Los mensajes que hemos empezado a recibir ya aquí, alguno de ellos que tiene cara y ojos, por ejemplo este de Antonio Albeniz, que nos ha escrito hoy mismo hace cuestión de 10 minutos, dice una preguntita para Manuel, ¿de verdad crees que PlayStation 2 será mejor que Dreamcast? Ya te lo pone peludo, después de las conjeturas que tuvo la semana pasada, ¿cómo lo ves? Hombre, en teoría al salir un poco más tarde cuenta con una ventaja que yo creo que técnicamente debería ser mejor, pero luego cualquiera sabe lo que puede pasar. Tendremos que esperar a que dentro de unas semanas, unos meses como mucho, haya más noticias de la PlayStation 2 y veamos de lo que es capaz técnicamente. Pero luego ya sabemos que no importa solo la calidad, sino los juegos son muy importantes. Si hay Dreamcast, tiene esta vez una buena baza. Bueno, pues ya que hemos hablado de los mensajes a tiempo real, saludo a la gente del IRC que siguen ahí pegándome el coñazo. A ver, BBB, Demoniete, Gotenks, yo mismo, Moop, Sephiro, Tronco, Adolfo... ¡Adolfo, tú qué haces ahí conectado! Ensel, Gandalf, Geminis, Gizmo, Wajin, Helgut, Javi, José... Serra, Kulat, Corki, Kraken... Bueno, en fin, estamos saludándolos a todos, que si no, no terminamos nunca. Otro de los personajes que anduvo, y encima esto va sobrio, dentro del mundo del ECTS, era el señor Dani Turrienzo. Y Turrienzo, para los amigos... Le vamos Turrienzo. A... No, y Turrienzo. Turrienzo. Y Turriaga. Danituri. Ay, Dios mío. Y Danituri. No, Iturriaga no, por favor. Danituri. Danituri. La humillación no puede llegar a tanto ya con Iturriaga. En fin, pues estaba por ahí y estaba sereno, incluso vio sereno, un montón de cosas. No espero que seas tan extenso como Manuel, más que nada porque peligra tu barba. Bueno, mejor. ¿Qué te pareció el ECTS? Bueno, vamos a intentar completar un poco lo que ha dicho Manuel, que estaba muy completo. Yo creo que se ha olvidado un poquitín de Mesías. Con que me digas que si bien o mal le tengo suficiente. Hombre, yo no había ido nunca, con lo cual, bien, muy bien. La fiesta de Sony fue lo mejor de todo. Y luego, en cuanto a juegos de PC, me quedo, aparte de los que ha dicho Manuel, que por supuesto eran grandes títulos, con Mesía, que creo que, aparte de Manuel, el resto de periodistas, por lo menos españoles, habían olvidado también un poco de él. Y a mí me parece un juego muy original y por lo que he podido jugar y ver, muy, muy bueno, muy... con un planteamiento muy acertado y que, bueno, a falta de verlo la versión final, me parece un bombazo. Por parte de Nintendo, pues aparte de la falta de originalidad, quitando Zelda, pues teníamos segundas partes como Stringy 2, que era igual que el primero, Turok 2, que la gente le ha dado mucho bombo y a mí no me parecía mejor que el primero. ¿Qué más teníamos? Teníamos ISS, la segunda parte, que tampoco me parecía mejor que el primero. Y bueno, sí, la verdad es que los juegos están muy, muy bien, pero quizás no tan bien como las primeras partes. Zelda parecía, en principio, de lo que pude jugar, muy, muy, muy bueno, pero también... Nos están vendiendo demasiado la moto, yo creo, los de Nintendo. No sé si esto es porque realmente es un juego increíble o porque tienen mucho miedo de no vender. En cuanto a Play, pues Metal Gear Solid, Tekken 3 y yo creo que ya está. Teníamos otra vez terceras partes como Crash Bandicoot y alguna otra cosa más que estaba bastante bien, pero que realmente no creo que llegara a sorprender a nadie. Y yo creo que no me dejo nada más. Y luego, por supuesto, la presentación de Dreamcast, que no sé si es el momento. Hablaremos luego de la Dreamcast y te explayas a gusto sobre lo que allí vimos. Y antes yo quería preguntarte una cosa. Dani, era la primera vez que iba al ECTS, había oído hablar mucho de él durante años. ¿Y cuál fue tu impresión una vez allí dentro? ¿Mejor de lo que esperabas? ¿Peor? Hombre, las expectativas eran muy altas, hay que decirlo, pero... Yeah. Este se dejó enredar por las azafatas, este. Bastante. Ya le hubiese gustado. Este estaba pegado a las falditas de Lara Croft, este. Pues bueno, la feria tampoco me pareció tan espectacular. Había cosas verdaderamente buenas. En cuanto a producto, también yo creo que faltó el stand de Virgin, que en principio van a haber llevado juegos muy buenos que ya se vieron en el E3, como Thrill Kill, Tiberian Sun y otros títulos, que al final salen por Electronic Arts, que tampoco... ¡Campana y se acabó! Me ha gustado mucho, pero es que estamos ya ahí 25 y todavía no hemos hablado ni de Nintendo. No ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Tú no voy a decir nada. Pues hay alguien que sí va a decir algo. Pues soy Pep Sánchez de PlayStation Magazine. Y lo que más me ha impresionado toda la feria ha sido un juego que ya destacó en el E3, que fue el Homeworld, que es un juego de estrategia espacial tridimensional. Y en consolas, pues casi todos vamos a coincidir, Metal Gear Solid nos ha dejado a todos impresionados. Bueno, pues ya que Carlos no aparece, ni Turrienzo... Ni Turrienzo puede hablar. Puede hablar. Manuel, falta de respeto, Dios mío. Total. Me toca otra vez hablar de Nintendo. Te ¿no? toca hablar de Nintendo, vamos al fin. Nintendo. Venga. Por cierto, que la semana que viene estarán con nosotros la gente de Nintendo y entonces nos hablarán de muchas más cosas. Sí, sí. Pues nada, antes de meternos con la Nintendo 64, pues comentar que estaba también la Game Boy Color, que ya habéis hablado bastante, yo la vi por primera vez. Y bueno, La pantalla es un poquito más pequeña, es verdad, que las Game Boys anteriores. Por debajo está ondulada, pero yo creo que es más bien por un diseño ergonómico que otra cosa, para que sea más... ¿No es por pilas? Sí, es por las pilas. Es por pilas. Es justo por donde las pilas, pero está hecho de una forma que yo creo que es más cómodo coger la consola que si fuera completamente recto. Hombre, igual lo han aprovechado, pero yo creo que aparte las pilas son las más gordas. Pero sale muy poquito, o sea, vamos. Tengo una noticia para darte. Yo me esperaba otra cosa. Sobre ese tema. Y es que el precio va a ser menor de lo que nosotros esperábamos. El precio va a ser 12.900. Ahí está. Exactamente, nos lo confirmaron la gente de Nintendo. Me gusta cómo funciona nuestra telepatía. ¿Has visto? Exacto. Tengo una noticia importante, te la paso por telepatía y ya lo dices. Y ya está. Y ya, buen rollo, ya. Y nada, la Game Boy Pocket seguirá al mismo precio. Sigue diciendo lo que yo pienso, sigue diciendo. El color va a ser solo morado, el color externo de la consola de momento. Seguramente más adelante salga en colores, pero ahora solo morado. Sale a finales de noviembre y sale con los juegos más o menos que se conocían, que son versiones en color de los clásicos. El Tetris, el Wario Land 2 y el Zelda y algún otro. Luego más adelante ya empezarán a salir los primeros títulos desarrollados realmente para Game Boy Color. Y bueno, pero vamos con los juegos, que lo importante... Sí, F1. Zelda, pero muy cortito, porque habrá que esperar a que lo juguemos. Yo estuve viéndolo un poco y la verdad es que la cantidad de detalles, cómo juegas con Zelda de joven, Zelda más adulto, cómo se hace de noche, los enemigos, el manejo del muñeco, que yo creo que está muy logrado gráficamente. Quizá no está a la altura del Banjo-Kazooie en algunos aspectos, pero bueno, es de lo mejor que se ha visto en Nintendo 64, sin duda. Y bueno, pues solo esperar y rezar a que lo veamos aquí a finales de noviembre, como esperamos todos. Uh-huh. Otros juegos, pues el Fórmula 1 World Grand Prix, que realmente me sorprendió. Sí. Tal y como nos apuntaba Guillén, porque... Y que además sale a la venta la próxima semana, ¿no? Seguramente. Sí, me parece que el próximo lunes, este lunes no, el siguiente, estará a la venta. Ajá. Y lo comentaremos pronto, igual que el Banjo-Kazooie, Tekken 3, Unreal y juegos que tenemos por ahí un poquillo atrasados y que hay que dar nuestro veredicto muy pronto. Ya. Y nada, pues el Fórmula 1, maravilloso, o sea, los gráficos bastante bien, un poco de niebla al fondo, pero bastante poco, y luego aparte tiene muchísimo de simulador o de arcade. Puedes elegir a jugar el modo fácil, arcade, o cantidad de poner de simulador que te ayude con los frenos, con la dirección, el recorrido óptimo, muy parecido a la versión de PC. Toda parte tiene una cosa que no había visto nunca, que son escenarios. Que es decir, estamos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica de 1997. Ahí Schumacher iba tercero y empieza a llover en ese momento. Entonces tú te metes en el coche Schumacher y tienes que intentar pues ganar la carrera. ¡Ay, flipas en colores! Exactamente. Vamos. Te vas a... Vamos. En fin, son ahora mismo las 9:29 minutos. En cuestión de nada, volvemos para contaros un montón de cosas más aquí sobre el ECTS, pero hay más gente que quiere opinar. Hola, soy Oscar Santos de la revista PC Manía. Y bueno, la verdad es que en la feria ha caído bastante con respecto a lo que vimos en el E3. Faltan compañías importantes dentro del mundo de los videojuegos, como por ejemplo Virgin, falta Electronic Arts, falta Activision. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo bonito y todo lo bueno que vimos allí en Atlanta, pues aquí no lo hemos podido ver. El resto, pues sí, pues hay cosas muy interesantes, y de entre ellas yo me quedo con Blade de Grupo Español Revelad, que por fin lo hemos podido ver, una demo jugable que tenían de un solo nivel, pero vamos, que apunta muy muy alto, y que esperamos que cuando salga a la calle antes de la próxima primavera, pues la verdad es que yo supongo que será un título de los que habrá que tener en cuenta. Game 40. Bueno, pues son las 9:31 minutos. ¿Acabamos con Nintendo? Pues sí, seguimos con Nintendo. No, perdón, acabamos con las noticias de Nintendo, perdón. Otro de los juegos que me impresionó más fue el 1080 Snowboarding, que me pareció una maravilla, la suavidad con la que se maneja, de los gráficos, todo. Me pareció uno de los mejores juegos y a pesar de que ya había salido hace tiempo en Japón, pues es uno de los que más espero. Otro esperado, el F-Zero X, sin embargo, me decepcionó. Lo vi y lo jugué muy poquito. Gráficamente tampoco llama la atención, aunque vaya a toda velocidad, a 50 imágenes por segundo. Y me decepcionó un poco, pero yo creo que siendo de Nintendo y siendo la secuela del mítico F-Zero, tiene que ser un buen juego. O sea que cuando salga aquí en nuestro país, le daré una segunda oportunidad y lo jugaré a muerte, porque no creo que Nintendo pueda hacer un juego malo. ¡Qué magnánimo! ¡Oh, qué pelota también! Luego otro juego, el Rogue Squadron de Lucas, que estaba bastante bien. Había dos versiones y la más antigua fallaba un poco, pero la nueva la verdad es que era increíble, los gráficos muy buenos, y que va a llegar antes de Navidades a nuestro país, y que me gustó mucho, muy parecido a la primera fase del Shadows of the Empire. Bien, pues hacemos una pequeña pausa mientras sigues explicando y tal. Por aquí tengo alguna pregunta, dice algunos mensajes a tiempo real. Diamond, no dice desde dónde, dice Guillem, escuchad la plataforma. En la dirección de la plataforma antitelefónica, que es www.lanzadera.com/lahuelga, todo junto. Y ahí encontrarás contra Timofónica. Por favor, di la dirección. Gracias. Pues ya le he dicho. La verdad es que estamos con vosotros. Dice Snake, Resident y Bauham y Cia. Dice, hola amigos de Game 40. Somos unos amigos que queremos agradecerle a Sony que el campeonato europeo de Tekken 3 sea a puntuación. Gracias. Action Reply. Jejejeje. Se están riendo. En fin. Dice por aquí Willy, ¿para cuándo el disco de Game 40? ¿Para cuándo Game 40 en Canal C? ¿Sabéis qué sabéis de la S3 Savage 3D? Gracias, un saludete. En fin, son preguntas como producir, no sé, ¿cuál es el sexo de Los Ángeles? En fin, más preguntas que había por aquí, por ejemplo, ¿cuál es, lo decía en el canal del IRC hace un momentito, lo he leído por aquí, espera que tiro para atrás. Así lo dice Serendip, dice, ¿cuál fue el juego premiado en el ECTS al final? Lo decimos luego, ¿no? Luego hacemos un especial de los premios del ECTS. Vamos a acabar rápidamente con Nintendo. Había bastantes más juegos de carreras, que eran el Wipeout 64, que está muy bien. La verdad es que gráficamente se parece mucho a la versión de PlayStation, cosa que yo no esperaba y que iba bastante suave. Luego el V-Rally 64, que también es muy buena conversión del juego de coches. El Misión Imposible, que hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. Yo todavía no estoy en ninguno de los dos bandos. Y el Micro Machines 64, pues que bueno, la versión para Nintendo del clásico, que es uno de los juegos más divertidos de todos los tiempos, sin duda, y con cuatro mandos en una Nintendo es una pasada. Luego vimos los juegos de Rare, desgraciadamente van todos para el 99, el Perfect Dark muy bien. La verdad es que todavía no había mucho que ver, pero se vio que los ambientes, los escenarios estaban mucho mejor conseguidos. Yo creo que por las luces que se le han añadido, da mucho más impresión de realismo. Está el Jet Force Gemini, un juego explosivo, muy espectacular. Y el Conquer Quest, un juego plataformas en la línea Banjo-Kazooie, pero que tenía unos detalles bastante impresionantes. Y luego, pues eso, el Turok 2, que a mí me impresionó muchísimo. Las armas son increíbles, balas que rebotan. Cuando te pones a tirar flechas, se le clavan a los enemigos y puedes ver cómo los enemigos van por ahí corriendo con tus flechas clavadas. Tiene un modo en el que te puedes hacer zoom para acercarte a los enemigos con las flechas, a tipo GoldenEye. La verdad es que me pareció un juego muy completo, el fuego, explosiones. Hay que jugarlo, la música del Turok y todo. O sea, que te gusta que las balas reboten. Sí, había un arma con balas que rebotaban, veías las balas rebotando por ahí por todas las paredes. Hay muchas armas nuevas y la mayoría muy espectaculares. Y luego el Castlevania, que yo creo que era la primera vez que estaba jugable, ya lo he dicho antes, y que tenía buena pinta. El primer Castlevania completamente en 3D y que parecía bastante divertido y que va a ser una buena adición al catálogo de Nintendo 64. Luego de Konami había otros títulos, pero ya no me impactaron tanto. Y luego la nueva versión del ISS 64, la versión del 98, que gráficamente es muy parecida, pero los jugadores han mejorado, defienden mucho mejor y ahora es un poquito más complicado ganar a la máquina de lo que era antes. Muy bien. Y eso es un breve resumen de lo mejor de Nintendo, por mi parte. Por tu parte. Vamos a ver por las partes del señor Turienzo, a ver qué es lo que dice. Realmente difícil completar lo que dice Manuel, pero... Vale, ya nos ha gustado. Vale, de acuerdo. Ya sé que lo admiras. Muy F1, bien, lo sabemos todos. ¿Qué? Lo primero, F1 me pareció un juego sensacional, mucho mejor que el de Psygnosis, sí. Muy completo, muy fácil de controlar, sobre todo lo de los escenarios, totalmente de acuerdo, me sorprendió muchísimo y creo creo que le da muchísima diversión al juego y sobre todo duración. Pero yo estoy perdido un poquito en eso de los escenarios. ¿Qué queréis decir con los escenarios? Exactamente lo mismo que pasa en juegos como International Superstar Soccer. Es decir, en International Superstar Soccer retomas un partido de fútbol que existió realmente. Ajá. En donde España iba perdiendo 3-2 y ganó pues 5-3, ya. Entonces tienes que hacer un minuto. Perdimos 3-2, ¿eh? Sí. No, bueno, tienes que... Anda que has ido a buscar un marcador tú también, que... Sí. Pues retomen el partido contra Chipre. Bueno, pues... aquí pasa exactamente lo mismo, tienes que retomar una carrera en la que Schumacher iba perdiendo, iba el cuarto y de repente hizo una remontada espectacular y ganó. Sí. En tres vueltas tienes que remontar y ganar la carrera, por ejemplo. Ya. Y eso para mí le da muchísima vida al juego, porque una vez que te lo has terminado, te vuelcas sobre los escenarios y bueno, el juego se convierte en una maravilla. ¿Te gustó? Aparte de esto, el International Superstar Soccer 98 pasó bastante desapercibido, puesto que los gráficos eran prácticamente iguales a la anterior versión, pero yo creo que la gente que lo jugamos un poquito más en profundidad, es súper sorprendente la inteligencia artificial de los jugadores. Es realmente difícil engañar a un jugador contrario y tienes que pensar bastante para hacer una jugada buena. Quizá el juego sea demasiado difícil, pero bueno, eso habrá que verlo un poco cuando ya lo juguemos más en profundidad, cuando lo tengamos aquí en España. Por lo demás, de Konami, el Castlevania me pareció bastante bueno. Me sorprendió mucho que no pierde nada la personalidad de la saga, aunque sea en 3D, y la verdad es que todo es muy distinto. Sin embargo, mantiene ese carisma en los personajes, los escenarios, el desarrollo del juego y demás. Y Zelda, por supuesto, la maravilla que todos esperamos y que, según nos dijeron Nintendo y nos juraron y nos prometieron, estará aquí antes de Navidades. Muy bien. En fin, nos quedan muchas cosas que decir en el programa, tanto el contestador como los pinipón, tanto decirte que también que Daniel Turienzo, que es el que estás escuchando, es uno de los realizadores, bueno, realizador no, pero es uno de los redactores de dos programas de Canal C, el Top 6, por supuesto, y también uno nuevo que se llama Antipop. Y el locutor de Antipop. Es verdad, el locutor de Antipop. Es decir, que parecía Vietnam aquello, pero no tenía ni puñetera gracia. En fin, hay más gente que opina. Muy buenas, soy Javier Bautista de la revista Superjuegos y me piden que haga un resumen de lo que me ha parecido la feria. Por aquí dicen que la feria no ha sido todo lo que cabría esperar, pero en realidad, para mí, en mi opinión, ha tenido cosas muy interesantes, sobre todo para una compañía que estaba pasando por un mal momento como Nintendo, que ha presentado gran cantidad de juegos, quizás la que más novedades ha traído a esa feria. La consolidación de Sony y de otras compañías están ahí, el resurgir de compañías como Ubisoft, Infogrames, que posiblemente sean las dos grandes compañías a tener en cuenta en los próximos meses. Y luego, como juego destacado, aparte de Metal Gear, está los próximos lanzamientos para Nintendo 64. Vamos a ver, Manuel, venga, que nos queda PlayStation. Pues PlayStation rápidamente, Metal Gear Solid, no vamos a decir ni una palabra más. Parece una película, la cantidad Metal de Gear cosas Solid. Que pasan en el juego. Metal Gear Solid, por decir una palabra más. Exactamente. En fin, la y gente luego, todavía no sabe de qué va, más o menos explica de qué va el juego, bueno, porque alguna gente igual no lo ha visto. El tipo. Personaje de un cuerpo especial que se tiene que infiltrar en una base enemiga, y es un juego en el que, al igual que en la versión de MSX, no es solo de acción de cargarte a todo lo que se te pone delante. Tienes más bien que esquivar a los enemigos, esconderte, buscar a veces el camino más difícil, pero sin liarte a tiros, porque entonces suena la alarma y se llena aquello de enemigos y no hay quien acabe el juego. Muy bien, más. Ya hablaremos con tiempo. Sí. Otro juego de Konami muy impresionante es el Silent Hill, un juego parecido a Resident Evil, con unos gráficos, las escenas pre-renderizadas están increíbles, parece que la atmósfera está muy lograda, pero luego cuando te metes en el juego los gráficos decepcionan un poco y hay mucha niebla, no sé, habrá que esperar a la versión final porque esta era una versión un poco muy sin acabar más bien. Pero que promete en cierta parte. Luego el ISS-98 también de Konami, la versión de PlayStation sí está bastante más cambiada gráficamente. Y quizá otra de las sorpresas, el Soul River, Legacy of Kain 2, un juego de Crystal Dynamics que tenía una pinta increíble, por lo menos gráficamente, todo en 3D, y bueno, ese me parece que se va para el año que viene. Luego tenemos pues el Spyro, que gráficamente y técnicamente es una maravilla, pero me parece un juego demasiado simple, en el que no hay que hacer nada, y es una pena que se hayan desaprovechado esos gráficos, pero bueno, el año que viene tendrá segunda parte y seguro que será mucho más jugado rejugable y con muchas más cosas que hacer que la de este año, que es todo el rato lo mismo. Luego está el Crash 3, que sigue siendo una maravilla, cada año mejoran al del año pasado, pero yo personalmente estoy un poco cansado de Crash. Lo dije a Jason Rubin y me dijo que, bueno, que para el año que viene tendrían un juego nuevo. Aparte, seguramente habrá un Crash 4, pero están trabajando en un juego en el que el protagonista no es Crash y no es de plataformas. Uh-huh. Luego, Cool Borders 3, Point Blank 2, muchas continuaciones, como siempre en el stand de Sony. Cool Borders 3 gráficamente está muy mejorado con respecto a las anteriores. Wild Nine, de la gente de Shiny, que parecía, bueno, después de tanto tiempo tenía buena pinta. El ODT de Psygnosis, el Fórmula 1 de Psygnosis, que bueno, habrá que ver, es diferente al del año anterior. En algunas cosas me gustó más, en otras no tanto, pero bueno, también era la versión sin acabar. El Leif no pudimos verlo, pero será otra de las bombas seguramente la segunda parte. Leif Exodus para estas navidades. Y luego el Bassa Groove, que es un juego tipo parapa, antes hemos puesto la música, en el que tienes que bailar y que me parece uno de los juegos más interesantes que va a tener Sony. A pesar de ser súper simple su jugabilidad, pues es adictivo, con dos jugadores te mueres de risa y la gente se va a divertir muchísimo con él. Y eso es más o menos PlayStation para mí. A ver, Dani, rápido, rápido. Difícil, más rápido. Lo primero, Metal Gear Solid, por supuesto, que es un juego que es exactamente lo que dice su subtítulo, espionaje táctico, acción, espionaje táctico, y bueno, lo consigue perfectamente, es en principio completísimo. Y desde luego, aparte de ser tan completo, no se hace lento, cosa que me temía yo bastante. Y bueno, técnicamente es genial, la música está genial y gráficamente, pues sorprendidísimo en cuanto a la millonada de detalles que podemos encontrar. Tekken 3, que en la versión PAL me dicen que está un poco peor, la verdad es que no me paré mucho a mirarlo porque ya lo tengo demasiado visto. El Spyro the Dragon tampoco me ha parecido demasiado bueno. El que sí me gustó mucho y creo que te lo has pasado por alto es el Medieval, que yo lo había visto anteriormente y me parece un grandísimo juego. Como no, Juan Montes está ahí a la cabeza. ¿Qué más cosas? Poco más, la verdad. Aparte de esto, el ISS Pro 98, que es una maravilla absoluta, que mejora muchísimo lo que tenía el primero, que es en la parte táctica de las estrategias. Puedes seleccionar cualquier estrategia y, al igual que pasa en Virtua Striker 2, cambiar a defensivo, normal o atacante en cualquier momento. Esto le da una vida mucho más larga al juego y sobre todo a dos jugadores lo hace bastante más divertido, aunque bueno, la verdad es que sigue teniendo sus fallitos y esperemos que la próxima versión de ISS Pro sea la definitiva. Bueno, pues querías decir algo más. Tomb Raider 3, como sí. No vamos a hablar. Uf. Viene Lara a nuestro país el próximo sábado, estará. Nosotros nos hemos guardado el viernes. Yeah. Y nada, pues decir que Tomb Raider 3 gráficamente en PlayStation está bastante mejorado, ha aumentado la resolución mucho con respecto a las versiones anteriores, le han añadido además muchos detalles a Lara, como nuevos movimientos, pisadas, cuando está respirando suelta el vaos y el ambiente es frío, las balas y el humo de la pistola que sale. Parece que los programadores han visto Metal Gear Solid. ¿Cómo que el juego es malo? El juego es malo. Fuera del estudio. Es igual que el primero y igual que el segundo y aburre. Y yo no sé cómo lo han sacado el tercero. La verdad es que es una mezcla del primero, que era más de exploración, y del segundo, que era de más de acción. Los han intentado mezclar y, bueno, les han metido más detalles, intros prerenderizadas. Mira lo que te dicen en el IRC. Y el tiempo no real. No fumes más pastillas, dame creme. En fin. Pero bueno, va a tener que demostrar mucho Tomb Raider 3. Eso dice porque gente que no ha jugado a Tomb Raider 3. Además que, no sé. Ya se las da de listo. Estaban en el CTS y ya. Tiene mucho que demostrar. Yo creo que la tercera parte, como no ofrezca muchas cosas nuevas, no la gente no va a aguantar mucho más a Lara Croft. A Lara sí, pero al juego no. Bueno, si fuera Lara Croft de verdad, pero me parece que esta es más de... Si se pudiera jugar de madera, con la verdad. Más de palo la que viene el viernes, en fin. Bueno, al menos, ¿qué va a ser? Pues nada, algo para entretener a los medios y que diga, ¡ay, qué bueno! Mira una foto con Lara Croft. ¡Hala, mira, sí! Tiene una 110 de talla. ¡Ay, qué gracia! Mientras que se pueda jugar con ella, yo estoy dispuesto a lo que sea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Hola, soy Roberto de Superjuegos. Hemos estado en el CTS y la verdad que de los juegos así que más me han impresionado han sido el Legend of Zelda de Nintendo, el Metal Gear, por supuesto. Y alguno más seguramente también. En fin, nos vamos con los Pinipón, que por cierto, que son la gente que nos hace avergonzarnos delante del jefe, que nos meten en líos delante de todo el mundo, que los medios odian, que vosotros, a vosotros os encantan, al menos algunos de vosotros, otros lo odian, y evidentemente yo no tengo más remedio que ponerlas, porque están aquí, porque nos han enviado la cita y porque quedaría muy mal no ponerlo. ¿A que sí? Claro. Lo decía yo. PlayStation. ¿Recuerdas quién sonaba esto? Música del Daytona Championship Circuit Edition de la Saturn. Vamos ahora mismo a por una especie de fatality, pero condensado en una página web, exactamente. Pues sí, tenemos que felicitar a una página web que va a seguir un poco la línea que iniciamos con nuestros fatalities hace tiempo, y simplemente están haciendo una lección a la que han dado el nombre de Marujona Digital. ¿Perdón? Marujona Digital. Carlos, ¿qué opinas de esto? Pues me parece muy interesante. Sí, ¿no? Yo parece todo que es digital. Sí. Sobre todo me parece que en la portada debe aparecer una escoba, un mocho, algo parecido. Y desde luego sonando de fondo la sintonía de Amabella. Seguramente. Pues algo así. La verdad es que es una cosa que está empezando todavía. Ahora diremos la dirección. Pero el elemento, o sea, lo fundamental de esta página web es que la gente opine, que dé su votación sobre el periodista que está diciendo más mentiras, infundios, calumnias, tonterías sobre Internet. Todos sabemos que lo de Internet está creciendo y es cada día más normal leer cada vez más tonterías y falsedades sobre Internet. Muchas cosas son ciertas, pero sacadas fuera de contexto y no sé, se está... Aparte de gente que habla muy bien de Internet, pues hay gente que está diciendo muchas cosas que no se puede calificar de otra forma que tontería. Entonces, en esta página lo que se han hecho es una pequeña cruzada contra toda esta gente y van a hacer una clasificación en que la gente puede votar cada vez que lea algo en prensa, en radio, en televisión. Señores pasajeros, por favor, apaguen sus asientos, pongan sus cinturones en posición vertical y abróchense sus cigarros. Gracias. Oye, Paul, estoy muy ilusionado, tío, de que viajemos en avión. ¿De dónde saco la pasta para el billete? Eso ya te voy a contar yo a ti. Siempre igual. No, esto, tío. A ti te lo voy a contar de dónde saco la pasta, hombre. Viajar de palo no es de gente guay, tío. No, pero es que había un circo al lado del pueblo que se le había quemado el toldo, entonces le he mangado las bragas a tu novia la gorda y se las he vendido. Entonces ya he conseguido las pelas. Menos mal que no se seguro otra vez, que le vendiste el periquito ese decapitado al niño ciego. En fin, bueno, ¿y qué? A ver, espera. Nada, qué asco. Yo odio la comida del avión, comida basura. Sí, de esta macho, joder, desde que hemos despegado, 17 horas volando, tío. Ya, vamos 17 horas con escala, para ir a Burgos, tío. Con escala en Miami. Para ir a Burgos, tío. Con escala en Miami. Espera, con escala en Miami. Tío, ¿qué pasa? Veo mucho movimiento por aquí. Sí. Corriendo, preocupadas. ¡Azafata! ¿Qué pasa? Señorita, ¿qué es lo que ocurre? Que no cunde el pánico, por favor, que no cunde el pánico. ¿Qué pasa? Nada, es que no nos habíamos quedado sin gaseosa. No, al piloto le ha dado una trombosis en la ceja y se ha quedado ahí tuerto. Y no ve nada. ¿Y quién pilota el avión? ¿Quién pilota el avión? Y manda pilotas. Oye, Pon, espera. Yo tengo... Por favor, ¿hay alguien que sepa pilotar un avión? Sí. Un Boeing 747, Pon. Oye, Pon. Pon. ¿Qué? Estaba aquí haciéndole una cosilla a la FSS. Voy a decir que eres piloto, tío. Sí. ¿Te acuerdas que hemos jugado al Flight Simulator? Sí. Joder, ¿un simulador de vuelo? Un 747. Era mi especialidad. Señorita. Nosotros sabemos manejar un Boeing 747. Señorita, usted tiene bragas limpias. Perdón. Queremos pilotar el avión. ¿Podemos? Este es un piloto. Es un piloto profesional. Sí, por favor, hágalo, que nos vamos a meter un golpe. Tú relájate, bonita. Siéntate aquí y disfruta del viaje. Que esto va a ser la bomba. Mira, mira qué pila de cacharros, tío. Vale, espera, vamos a darle este botón a ver qué pasa. Espera un poco, espera. No, vamos a hacer las cosas con calma, tío. A ver, ¿cómo era el fling simulation? La cabina es igual, ¿no? Sí, sí, la cabina es igual. Bien, vale, pues ya sabes. Solo tienes que bajar esta palanca y ya está, ¿vale? Ah, vaya, bajo. Venga, pues bájala. Bájala. Esto es lo que pasaría si algún día, en un caso hipotético, tú hubieras jugado mucho al Flight Simulator y te pensarías que podía manejar un avión de verdad. Porque el Flight Simulator solo tiene el simulator el nombre. Sí, señor, sí, señor. Lo demás va de palo. Además, un Boeing 747 no funciona con Windows. No, es verdad. Y cuando tú vas allí ya no te encuentras la pegatina de Only for Windows. Only for Windows. Porque este juego es Only for Windows. Sí, señor, es solamente hablando, para tirarlo por la ventana. Estamos hablando del tío más pijo en el mundo de la informática. Only for Windows. Only for Windows. Only for Windows. Ya no es Snoopy. Ahora no. Es... Hola, soy Gates, Bill Gates. Hola, Only for Windows. Only for Windows. Y dentro de poco, Only for su procesador y su ordenador y sí, todo sí. Su esto. Y al final solo podrá funcionar en los ordenadores que tengan la firma escrita de Bill Gates. Señoras y señores, Bill Gates es el demonio, es el anticristo. Porque sí, porque si tú traduces a código ASCII la palabra Bill Gates, te sale 666. Sí, si traduces Windows 95, te sale 666. Si traduces Microsoft, también sale 666. Y la profecía decía que aparecería a las puertas del segundo milenio, que dominaría la información. El tío tiene satélites rusos, Dios mío, con misiles, Dios mío. Y que no les haga competencia, porque dura menos que un telediario. Dios mío, en definitiva, que a ti te gustan los simuladores de aviones y tal, bien fácil. Te compras este juego y seguramente te gustarán más los de coches. Es verdad, cómprate un avión de radiocontrol, de esos de madera, y lo vas a pasarlo como una gorda. Sí, señor. O sea, vas a estar más feliz todo el día, más contenta. El caso es que lo que tienes que hacer es no comprarte este juego. Monopolio. Sí, señor. Porque de primera solo puede funcionar en un PC que tiene que tirar la pera, con una aceleradora gráfica así de grande. 16 válvulas, motor turbo alimentado. Sí, y motor 5000. Es como si sacarían una gasolina que solo fuera para coches muy buenos. O sea, sí, una gasolina solo para Ferrari. Pues esto es lo mismo. Pues o sea, si tú tienes un pedazo cacharrón todos en casa... Todos hemos visto en las ferias las demostraciones de este juego y ¡oh, qué bonito, qué no sé qué! ¡Y una mierda! Tú te lo compras en tu puñetero MMX a 200 y pico megahercios y no te comes nada. Y que no tengas un 166. Que te comen los mocos. Vamos a ver, o sea, que vas a ver los polígonos saludándote. ¡Hola! Ahora giramos. Vas a ver un baile de polígonos en la pantalla que va a aparecer eso, la sardana. En fin, señoras y señores, el juego necesita lo que hemos dicho, un maquinón del 12. Solo corre bajo Windows. ¡Qué casualidad! Que sea de Microsoft. ¡Qué raro! Los gráficos, aunque tengas una máquina, los gráficos no son nada de otro mundo. El movimiento no es nada de otro mundo. Puedes conducir helicópteros y aviones, sí, pero te da por el saco. Puedes, se supone... puedes conducir helicópteros y aviones y hacer trompos también. Porque se supone que un Boeing 747, pilotar, señor, lo despegas con una palanca. Sí. ¡Ojo a datos, señor! Sí, señor. Con una palanca despegas un Boeing 747. Todo el mundo a piloto, a cobrar 500.000 pedas al mes, a tirarse a las azafatas, a hacer escala en Bowie y a ponerse molinito todo el día. ¡Hala! ¿Para qué? Si con una palanca se despega un Boeing 747. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y aterrizarlo va solo, ¿eh? Y encima, ¿qué tienes? Que seguir una ruta. Sí, claro. La ruta al bacalao. Qué divertido, señores. En fin, estamos hablando de un juego que no merece la pena. Encima cuesta un pastón. Sí, señor, es súper caro. Encima solo tiene que funcionar con Windows. Le estás dando pelas al Bill Gates. Encima te vas a aburrir como una ostra. Y encima vas a tener que comprarte un pepinazo de la pera para conseguir que este cacharro vuele. Eso es. Y eso por no hablar de un joystick, claro. Porque ahí tienes que comprarte un joystick analógico de estos que tengan forma de falo de avión real. Va, en fin. Sean, señores, esperemos que saquen un simulador del transbordador espacial en una misión de destrucción de la Tierra, que sería bastante divertido. Mira, estoy destruyendo África. Y si no, esperemos que Microsoft vaya mejorando un poquito. O si no, que salga uno del Challenger. Que sería el juego más corto de la historia. Despegar y ¡boom! Y ¡boom! Y tú elegirías a la tripulación. Sí, señor. Deja que conduzca a ella. Deja que conduzca a ella. Game 40. ¿Ha visto? Viene el avioncito del Flight Simulator, que por cierto, a unas horas más convertes, este se pone a analizar el Flight Simulator. Lo que pasa es que quedaron en casa de unas amiguetes, unos tal Ángel y unos tal Robert, que tenían ese juego. Qué casualidad. Se pusieron a analizar. Y no tenía otra cosa con las maravillas que hemos visto de PC que vamos a tener que dejar para la semana que viene. Sí, es una verdadera lástima. En fin, tenemos el contestador listo antes de que nos vayamos a PC. Pero antes quiero daros una explicación a todos aquellos que estáis escuchando aquí en 40 y queréis saber algo más de la Dreamcast y del PC. Y es que lo dejamos aplazado hasta la próxima semana. Nos hemos dado cuenta que 7 minutos no es suficiente para hablar de la Dreamcast, ni mucho menos para los juegos de PC. Con lo cual, la próxima semana, incluso estando Carlos, hablaríamos incluso hasta de fútbol y del gobierno. Así que no os preocupéis, la semana que viene son solo 7 días. Ya lo sé, bueno, de acuerdo, no os pongáis así. ¿De acuerdo? No, solo tenemos una hora de programa y queríamos explicarlo a todos. De momento vamos a por el contestador. ¿Por qué no lo vais a hacer, Vitavit? El programa era una mierda inmensa, pero es que la tía estaba buenísima. ¿Tenéis un número? Hola, soy la Sombra Viviente, uno de los afortunados ganadores del maravilloso concurso organizado por el gran Carlos Ulloa y su gran obra maestra, Gipolis. Acude en vuestra ayuda, puesto que el otro día, al intentar venderlo, casi tuve que pagarles para que se lo quedasen. Espero que me pueda decir qué debo echar para poder borrar la mancha. La firma del gran Carlos Ulloa, puesto que así aumentaría notablemente el valor del juego. Ayúdenme, puesto que mi otra única solución es llamar al mayordomo de la tele. Saludos cordiales de un fan de casi todo el programa de Game 40, en especial a Adolfo, alias Risa Ligera, y saludos a Estrujano. Adiós. Imitando al chico que llamó el otro día, voy a intentar hacer algo parecido. Resulta que el Sonic 3 recibió la misma puntuación que el Tomb Raider de PlayStation. ¿Por qué? Misterios de la vida. Yo personalmente prefiero el Sonic 3. Ahora voy a hablar de la polémica generada con juegos como el Carmageddon o el Thrill Kill. Juegos realmente violentos y que jamás deberían de ser retirados del mercado, ya que es ley de vida. El pez grande se come al chico. Ponedme un mensaje, por favor, que me ha costado hacer mucho esto sin ahogarme. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Qué bonita la música. Sí, de Yoshi's Story, de ¿no? Yoshi's Story. Vamos a hacerlo todos juntos. Venga, va. Venga, va. Tú haces de Giovanni porque no te gusta cantar. Venga, va. Yo canto. ¿A tu pienso? No, me apetece demasiado. Tengo la garganta un poco. Está bien. Está bien, hombre. Está muy bien. Podemos cantar la otra que... Nintendo. Esa la cantan también en el juego, ¿eh? ¿Estás grabando el programa? ¿Lo estás grabando, no? Sí, lo estoy grabando. ¿Lo estás grabando? Sí. Mejor lo puede mostrar. Tengo pruebas de que los Yoshis cantan Nintendo durante el juego. ¿Lo has grabado, no? ¡Uy, lo que nos vamos a reír el próximo programa! ¡Uy, lo que nos vamos a reír! ¡Por Dios! En fin... A lo mejor no vengo el próximo semana. ¡Sí! Ni lo siguiente. Es igual. Lo tenemos grabado todo. En fin, Manuel, vamos a hablar de los premios, que es lo que nos ya queda. Ya sabéis que podéis cantar en nuestro contestador como nosotros o pedirnos las canciones que os gusten de los juegos, que no las pondremos porque ya las hemos puesto. Vale. Pues nada, los premios del ECTS, nos vamos. Pues nada, venga. Mejor hardware para PC, pues la 3DFX Voodoo 2, evidentemente. Tenía dura competencia con el Pentium 2. Pero este año, la verdad es que con la Nvidia Riva TNT, el S3, el Savage 3D y... en Matros el G200, la verdad es que lo va a tener muy difícil 3DFX, aunque en la feria casi todos los juegos tenían driver, el Glide especial para efectos nuevos con 3DFX. Juego del año en España, el StarCraft. Parece que los votos de Guillén hicieron efecto. ¡Hombre! Sus millones de votos. Ahí y por está. La revista Micromanía, además, sí, el señor. Juego del año, StarCraft. Sí, sí, señor. En Japón fue el último online. En Italia, el Blade Runner. En Francia, el Fallout. Francia. Sí, en el... Oye, pues es un gran juego el Fallout. Un sí, RPG. Sí. Bueno, francés, también el Tour es lo mejor del ciclismo. Sí. Y en Europa del Este, el Quake 2. En Benelux, o sea, los Países Bajos, Comandos. Esta fue la gran sorpresa porque, en teoría, Comandos yo creo que no entraba en los premios de este año por las fechas que tienen para elegir los premios. Espera, que tengo un granito en el trasero, en el IRC, que dice que el StarCraft es una caca y que no el Fallout es un gran juego. Espera, que lo que quedo. A ver si voy a ser yo. No, ya está quiqueado. Bueno, he vuelto a entrar, Doom. StarCraft es un buen juego, pero Fallout es casi mejor. Bueno, vale, de acuerdo. Porque es más original. En los Países Bajos, pues Comando se llevó su primer premio. Yo creo que no entraba porque acababa hasta mayo el plazo de juegos que podría entrar a mejor juego del ECTS, pero bueno, se lo llevó allí Comandos y allí estuvimos cantando Dani Turienzo, yo y resto de la prensa española. ¡España! ¡España! Y casi nos echan, evidentemente, por comportarnos. El resto de los países tan tranquilos cuando ganaban, pero nosotros no pudimos contenernos. A ver, emoción y nuestra alegría. Un segundo. ¿De verdad estás grabando el programa, no? ¡Uy, lo que nos vamos a reír, Carlos y yo, el próximo programa! ¡Ay, lo que nos vamos a reír! Y nada. Quería decir algo, Turienzo, no, perdona. Sí, a esto que viene ahora. ¡Calla! Juego del año en Escandinavia, el Quake 2. Juego del año en Alemania, el Jedi Knight Dark Forces 2. La verdad es que muy poco originales, salvo los españoles y los de los Países Bajos. Para elegir Quake 2 de mejor juego del año, hay que estar un poquito así, ¿eh? Sí, hay que estar muy aburrido. Y nada, y los premios de marketing, al mejor marketing, el tercer premio fue para el Toca, el segundo para GoldenEye y el primero para Gran Turismo. Y vamos por los importantes. Mejor consola, PlayStation. Desarrollador del año, Rare. Uy, si esto aparece en los premios Game 40. Juego del año en consola, GoldenEye. Cosa que nadie aplaudió, excepto la gente de Canal C, que parece que somos los únicos que razonamos las cosas. No, hombre, GoldenEye es un buen juego, pero está Final Fantasy VII, que es mucho mejor. Eso es poco original, quizá, pero bueno, en Europa no estamos acostumbrados a los Final Fantasy. Para uno que ha llegado hoy en nuestro idioma, yo creo que es mejor que GoldenEye. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Yo creo que GoldenEye se merece ganar porque por la repercusión que está teniendo en los demás juegos. Gracias, Turienzo, sí. Y juego del año en PC fue StarCraft y la compañía del año, Nintendo. Bien. O sea que Nintendo se llevó una buena gama de premios, aunque perdió el de mejor consola del año que había ganado el año pasado. Bueno, en fin, señores, se nos acaba el tiempo. Manuel no ha estado, Carlos no ha estado, digo, Manuel sí que ha estado. Carlos estará recuperándose todavía. Sí, y la próxima semana contaremos... anécdotas. Una anécdota que ocurrió en la fiesta de Sony. Gracias, Daniel Turienzo. De nada. De un programa que se llama Antipos. Antitos. Y también de Dog 6. Y de Otaku Players, que no te olvides. Vale, adiós Manuel. Adiós Miguel. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós Dani. Adiós. Adiós. Adiós Risa. Adiós Yoshi. Adiós. La la la la.